Semana de lucha contra la represión policial y la impunidad judicial y política. Durante la tarde de ayer se realizó en la Plaza San Martín de la ciudad de La Plata una charla en la que participaron como disertantes Laura Taffetani, integrante del movimiento Chicos del Pueblo, y compañeros de la comisión Carlos Presente de Capital Federal. Esta actividad se dio en el marco de la Semana de Lucha contra la Represión Policial y la Impunidad Judicial y Política, que están coordinando distintas organizaciones sociales platenses. Escuchamos a Laura Taffetani, integrante del movimiento Chicos del Pueblo. Yo creo que las perspectivas para los chicos viene siendo duro. Es un siglo duro para los chicos, digo, y es a nivel mundial y es a nivel país. Yo creo que este modelo económico, que omite generar lo humano, ha convertido a los chicos en las principales víctimas, digamos. Entonces, ¿qué es lo complejo? Pero lo más complejo de todo, yo creo que es que los adultos hemos perdido el horizonte y hemos perdido la esperanza. La esperanza de que se puede un cambio diferente, ¿no? Que se puede vivir de otro modo. Entonces, el tema es cómo volvemos a tejer ese puente generacional en los adultos que hemos perdido y en los pibes que pugnan por otra cosa. Están a cargo de la coordinación de las actividades la Asociación Miguel Bru, el Movimiento Justicia y Libertad, la Agrupación Insurrectos, Agrupación 26 de Junio, la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, Murga Alegre Rebelión, Olla Popular de Plaza San Martín y la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez. Además, en el marco de estas actividades, se realizó durante la madrugada una vigilia frente a la Comisaría Novena al cumplirse el 18º aniversario de la desaparición del estudiante de periodismo Miguel Bru. Reportó para el informativo Farco, Radio Futura, desde La Plata.